tiempo, esa terrasca la buena, Rosa Rosada, ¿qué tal? Como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y coño, recién entrado el otoño, vuelve Pequeño Ternasco. Temas compuestos, al menos en la última época, por el fallecido este pasado verano, auténtico creador junto con otros tres muchachos de Birmingham, del heavy metal, Ozzy Osbourne. A gritos, a vociferaciones, volvemos de nuevo al directo a las ondas. Así arranca este episodio 1014 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite nuevamente de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, a santomataradiorock.com. Pero no solamente en directo por santomataradiorock.com, porque ahora también estamos en directo en otras tres ciudades, en otras tres... tres ciudades, lo estoy diciendo bien. En otras tres FMs. Saludos a todas aquellas y aquellos que nos estáis escuchando en el 92.2 de la FM de la ciudad de los dos nombres de Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio. Y saludos también para quienes nos estáis escuchando a través de Rock Radio o en Pamplona en el 88.3 o en Tudela en el 92.5. Cago en la puta, que ilusión me hace salir en directo en la FM otra vez, joder. Porque es cierto que Pequeño Ternasco también se emite en otras plataformas y FMs de tanto estatales como internacionales, pero eso sí, en diferido. Igualmente, saludos para ti que nos estás escuchando por esa vía. Y por supuesto, tampoco nos olvidamos de ti que nos estás escuchando vía podcast. Contento tanto Roxa Rosae como tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco de estar de nuevo contigo. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues bien, antes de empezar a haceros recomendaciones y a comentaros noticias y novedades en cuanto al panorama rock estatal e internacional y sobre todo de nuestras bandas asociadas se refiere, como de bien nacidos es ser agradecidos, pues nosotros seguimos agradeciendo, en este caso dedicando el programa a dos de nuestras fans más acérrimos en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, que es donde mejor nos deja etiquetar. este episodio 1014 de Pequeño Ternasco. Vaya hombre, ahora se me ha ido la pantallita. Sí, dedicado para Elena Herranz Fernández y para Víctor Díaz. ¡Aupa esa ternasca la buena! Y lo he dicho, aparte de dedicarles el programa, les agradecemos que nos sigan tanto y siempre estén ahí apoyando, compartiendo, comentando, dando likes en las redes sociales, porque eso aporta mucha visibilidad, que es algo que en estos tiempos en los que la radio y la radio rock concretamente está tan denostada y tan marginada, pues nos viene muy bien porque es la única manera de darle visibilidad al asunto. Rosa, Rosa, hay que darle las gracias a mucha, mucha más gente, ¿eh? Mucha, mucha más gente. Empezando por las contradicciones. No, luego vamos a dar las gracias a la gente. Primero vamos a dar las gracias a las contradicciones del gobierno de Españistán. Estás flipando ahora tú, ahora mismo. Sí, ¿qué ha pasado? Bueno, el gobierno de Pakistán, que apoyaba las movilizaciones de la gente en la calle para evitar que un equipo creado por la nación judeonazi para blanquear el genocidio que está cometiendo en Gaza, pues participase en la vuelta ciclista, bueno, el gobierno apoyó esas manifestaciones, pero por otra parte mandó a los montadisturbios a soltar hostias. Y desde la web de Radio Televisión Española se sumaban a la iniciativa periodística mundial de que ya vale de matar periodistas de Gaza y de matar gente, obviamente, gazaitíes y palestinos, ¿verdad? Y palestinas. Pero, sin embargo, retransmitieron la vuelta ciclista a pesar de que estaba el equipo de Israel corriendo la vuelta ciclista. Pide que no salga Israel en Eurovisión, pide que no salga Israel en las competiciones internacionales, pero retransmite la vuelta ciclista siendo que está un equipo israelí. Pues bueno, esto lo hubiera solucionado muy fácil diciendo, pues si corren estos, nosotros nos retransmitimos la vuelta. Y a ver si vienen los franceses a retransmitirla, que ya te digo yo que no. Bueno, esas contradicciones permitieron que todo el mundo en vivo y en directo presenciara cómo la sociedad la sociedad estatal españistaní salió a las calles y detuvo las etapas de la vuelta. Y ya lo más glorioso fue lo de la última etapa, que la tuvieron que recortar, no sé si 50 kilómetros, una barbaridad. Así que muchas, muchas gracias a la gente de Bilbao y a toda aquella persona que se acercó a Bilbao. Muchas, muchas, muchas gracias también a toda la gente, lo mismo, el mismo caso en Pontevedra, en Valladolid, en la Sierra de Madrid y en la capital de Pakistán, a toda esa gente que estuvisteis y parasteis y demostrasteis que la sociedad está muy por delante de sus gobernantes y de sus instituciones, y que la sociedad se moviliza, porque también hay que dejar esto muy claro. Las movilizaciones siempre se tapan o se procuran diluir entre toda la información, ¿verdad? Y se reducen los números de asistentes a esas manifestaciones. Pues esta vez no pudieron mentir porque era en directo. ¿Y cómo era en directo? Porque ellos mismos habían cometido el error de dejar correr al equipo israelí y retransmitir la vuelta. Pues bueno, se vio en todo el mundo. Así que gracias, gracias, gracias y mil gracias, de verdad. Que han sido unas movilizaciones que a mí particularmente me han hecho recuperar la fe en la movilización social. Y a ver qué pasa con Ucrania también y el lío Putin, que esa es otra. Pero bueno, y tantas otras injusticias, ¿verdad? Pero es que no las podemos enumerar todas porque nos quedamos sin programa. Ahora, que aquí en Pequeño Ternasco no os preocupéis, que no nos vamos a caracterizar nunca por acallar ni dejar de nombrar este tipo de movidas y de movilizaciones tan absolutamente necesarias. Venga, vámonos ya directamente a... Hay un montonazo de cosas esta semana, no sé cómo lo vamos a hacer para meterlo en cuatro programas, pero lo vamos a intentar. Roxa Rosae nos trae esos titulares del informe seminal. Evanora y Strasbourg aliados en la capital. Pues sí, los alicantinos y los valencianos se unen para viajar hasta la capital de Españistán y dar un concierto este próximo sábado 27 de septiembre. Pues en una sala que se está empezando a convertir en mítica, no por su tamaño, pero sí por la cantidad de conciertos que organizan y a la cantidad de bandas que acogen, que además, por cierto, a pesar del reducido tamaño de la sala, salen todas muy, muy contentas. Nosotros hemos estado también ahí en la de Godfather, en Vallecas, lo que era el antiguo Jimmy Jazz, ahora es la sala Godfather, en la calle de Payaso Fofó número 24. Y ahí estarán tanto Evanora como Stanbrook, Stanbrook como Evanora, dando buena caña de heavy metal del de toda la vida, como solo ellos saben. Apertura de puertas a las 9 de la noche, comienzo de los conciertos a las 9 y media de la noche, el precio en taquilla son 16 euritos con consumición, y la anticipada con consumición también. Consumición, aquí pone consumición, lo han puesto en, con acento andaluz o canario o iberoamericano, consumición. Consumición. Bueno, pues la anticipada con consumición son 12 euritos. Lo dicho, os vamos a dejar, por supuesto, ahí se pueden pillar tanto en Ticket and Roll como en Boutique esas entradas anticipadas. Nosotros en el enlace que os hemos puesto, o que va a aparecer en el artículo en el cual va a estar incluido este episodio, el podcast del episodio 1014 Pequeño Ternasco, os hemos dejado el enlace a Ticket and Roll, creo. Ahí estarán Stanbrook y Evanora, Evanora y Stanbrook. Vamos a escuchar hoy precisamente a Evanora porque están de doble enhorabuena, no solo porque van a ir a tocar a la capital, sino porque acaban de estrenar un nuevo tema, un adelanto a lo que será su próximo trabajo de estudio, un tema titulado Princesa de la Noche, que suena así. Seremos uno, único. último de Metallica. No. Para mí murieron con el Black Album. ¿Quieres algo? No digas tonterías. Exagerada, si Low tenía cosas buenas. ¿Qué tenía la tortura? En mi casa eso no se pone ni para espantar ratones. You know. Ahí estaba, también estamos estrenando cuñas de coña. Algunas nos hemos currado en este veranito tan intenso que parece que como no estamos haciendo director Rosa Rosa, no trabajamos nada. Cuando en realidad hemos parado 5 días escasos, pero en fin. Ahí estaba ese directo de Asalto Mata Radio Rock.com, y ya sabéis que desde precisamente hoy también en directo de Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio en el 92.2 de la FM, no os preocuparse que me lo aprenderé y me saldrá de carrerilla, y también en Pamplona y en Tudela a través de Rock Radio en Pamplona en el 88.3 y en Tudela en el 98.5. Absténganse de la rima fácil. Más novedades de nuestra banda asociada. Bueno, antes de que la digas, joder, justo 4 minutos antes de empezar el programa ha entrado una nueva banda asociada. Lo que pasa es que no la podemos presentar hoy con canción, pero sí deciros su nombre. Son de Sabadell, se llaman Malverso, y en escasos días vais a saber de ellos aquí en Asalto Mata Radio Rock. Una banda que también son catalanes, Roxa Rosae, y que están de novedades. Mitago, vídeo adelanto a su nuevo álbum, que en el día de hoy lanza su crowdfunding. Efectivamente, los Mitago el viernes pasado lanzaron Crux de Flores, el primer adelanto a lo que será En Otro Mundo, En Otro Tiempo, su nuevo álbum de estudio. El disco se está grabando en IM Studio durante este mes de septiembre y el próximo mes de octubre. Ha planificado un crowdfunding con el objetivo de hacer llegar su nuevo sonido a todos los rincones del planeta. Todas las recompensas que se adquieran durante esta campaña irán acompañadas de un montón de detalles excepcionales que han preparado para toda aquella persona que se una a su tribu, la tribu Mitago. Todo ello para agradecer vuestras ganas de participar en su proyecto y para haceros sentir que realmente pertenecéis a su familia. Todos los packs irán acompañados de una versión digital del CD con todos los temas y el artwork entero junto a la portada. Y no solo eso, la versión digital llegará el día 22 de noviembre, sí, una semana antes del lanzamiento oficial. Esa edición digital contará con la opción de recibir también una narración locutada que captará todos vuestros sentidos y os adentrará aún más en el universo de En Otro Mundo, En Otro Tiempo. Una manera distinta de escuchar un disco. Las novedades y la innovación, el I más D más I también presente en lo nuevo de Mitago. Deciros también que los envíos físicos contarán con un póster exclusivo de la banda, póster que no podrá ser obtenido de ninguna otra manera, solamente pillando uno de esos packs especiales de las recompensas en este crowdfunding del nuevo disco de los folmetaleros catalanes. Y cuidado, que va a haber también una fiesta presentación del disco que se realizará el día 21 de noviembre en la sala Slow de Barcelona, con una preescucha íntegra del mismo, entrevistas y una adaptación íntima e inédita de los temas más representativos en versión acústico de la banda. Atentos, porque esas entradas serán totalmente limitadas, así que aprovecha los primeros días, consigue la tuya en exclusiva, hazte con uno de esos packs del crowdfunding para En Otro Mundo, En Otro Tiempo, su nuevo disco, y a disfrutar de los Mitago. ¿Cómo se disfruta? Nosotros te vamos a dejar el enlace en el artículo para que puedas hacer ese crowdfunding y hacerte con alguno de esos packs. Pero de momento vamos a disfrutar de ese primer adelanto a ese nuevo disco de los metaleros catalanes de los Mitago, un tema titulado Crux de Flores. Siglos sin descansar, nos han gritado. nuestro amor también era normal. Maldito seas desviado de Dios, arde el nombre del Señor. Oh, bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues está sonando de fondo y es la canción que vamos a escuchar de la banda protagonista de la siguiente noticia en este informe seminal. Roxana Rosae. Ringwald tiene su propio blog en AMR, en Asalto Mata Radio Rock. Pues sí, Stoner psicodélico madrileño, siempre a la vanguardia en cuanto a crear contenidos relacionados con su música, decidió hace unas semanitas iniciar un blog en el que compartir inquietudes que, como proyecto musical, entendían que debían compartir con el resto del gremio, y con todo el mundo, ¿no? O sea, cosas que de la actualidad que entienden que afectan a un proyecto musical, ya no el suyo, sino a cualquiera. Ellos lo hablan desde su propia experiencia, pero lo trasladan a todo el mundo para que estemos al lorito. ¿Cuál era la pega? Que lo hacían en inglés, con lo cual el público castellano parlante nos quedábamos un poco tirando de traducción, de traductor de Google. Así que desde nuestra plataforma, desde Asalto Mata Radio Rock, les propusimos publicar esos mismos contenidos, pero en el idioma de Cervantes, y así que ese contenido fuese el doble de contenido. Y que al estar en dos idiomas, pues nos permitía tenerlo a nosotros en exclusiva. Así que sus artículos en inglés se ven a través de su Bandcamp, que el Bandcamp, esa plataforma también tan buena para los músicos, le permite no solamente colgar la música, sino crear una tienda de merchand, poner videoclips e incluso crear un blog. Líder de Asalto Mata Radio Rock, en la cual ellos están integrados, pues ofrecemos ese contenido en tu idioma para que lo puedas leer sin necesidad de tener el traductor de Google al lado. Lo dicho, ya está en marcha esa versión Spanish de su blog, y para celebrarlo compartimos otro de los cortes de su reciente segundo álbum y tercer trabajo de estudio, ese titulado Alof, del cual estamos escuchando su corte número 6, Barney. Green Goat, ahora también en español. Que se me olvidaba, en el artículo en el cual va a ir incluido el podcast de este episodio 1014 de Pequeño Ternasco, encontrarás enlace directamente a ese blog en castellano, a ese nuevo blog de los Green Goat, con artículos, como te digo, súper, súper interesantes.

La recontradición. Vamos recuperando las secciones habituales del programa en este reinicio, en este arranque de la temporada 25-26 de Pequeño Ternasco. Estamos en la recontraversión, obviamente ya lo estás detectando. Y en este retorno a las ondas no deja de tener presencia el desaparecido Ozzy Osbourne. Porque nos hemos encontrado con esta increíble y maravillosa versión del clásico de Black Sabbath, este War Pigs, que aparecía en su segundo álbum de estudio, el Paranoid, de 1970, conocido todavía a la cabeza del cuarteto de Birmingham. Esta versión a cargo del quinteto jazz etíope You Can Dance. Te lo voy a deletrear porque está escrito de una manera bastante peculiar. Se escribe así: UKANDANZ. You Can Dance. Batería, teclado, bajo y saxofón. Algún arreglillo de guitarra me ha parecido detectar por ahí, pero seguro que en directo no la utilizan para nada. Increíble, impresionante este War Pigs a cargo de los You Can Dance, un tema que aparece en Evil Plan, el sexto trabajo de discográfico de este quinteto jazz, como te digo, etíope. Thank you. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos de la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues aquí continuamos en directo en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, en el 92.2 de la sintonía de Norte Radio en Vitoria-Gasteiz, y en el 88.3 de Pamplona y el 98.5 de Tudela a través de Rock Radio. Y también, por supuesto, Pequeño Ternasco en diferido en multitud de otras FMs y plataformas online estatales e internacionales que también pasan la señal de este tu programa para que llegue hasta tus agradecidas orejas. En distintos horarios, pero si lo tuyo no son los horarios y lo tuyo es escuchar el programa cuando te dé la gana, pues para eso está el podcast y tú probablemente, o tú, nos estés escuchando así. La sección de secciones, el retorno de la sección más antigua incluso que el propio programa en sí, ¿eh? Antes del Pequeño Ternasco ya existían las bifarradas. Hemos empezado a rastrear los titulares de la prensa seria y nos hemos encontrado con dos de estos que nos dejan con el culo torcido. Roxa Rosae te los trae. Una bombera vegana apaga un camión en llamas cargado de 18.000 kilos de costillas. Me encanta que los planes salgan bien. Eso es lo que ha pensado el carnicero, el del camión y la bombera vegana esta también. Pues no habrá cosas que apagar, me cago en la puta. El Distrito de Protección contra Incendios Rurales de Missouri publicó en las redes sociales que un retén de bomberos sacudió a sofocar las llamas en un tráiler parado en el arcén de la ruta 174. Y resulta que este fue el primer incendio de Jenna Ulrich, bombera en prácticas, que tuvo la oportunidad de combatirlo además junto a su padre, Glenn Ulrich. Jenna es una valiente, decía el comunicado. Una segunda publicación incluyó una foto de Jenna Ulrich apagando el fuego que devoraba el vehículo y su texto decía: Jenna es la única vegana en nuestro departamento y precisamente a ella le ha ido a tocar que su primer aviso fuera el de un remolque en llamas cargado con 18.000 kilos de carne. Afortunadamente no se reportaron heridos tras sofocar el incendio y toda la carga fue pasto de las llamas, algo que seguro que lamentamos los carnívoros más acérrimos y acérrimas, y muchos estarán ante tamaña desgracia e injusticia clamando venganza. Vengeance. Este es el título del segundo adelanto, o el segundo sencillo, mejor dicho, lanzado de, o extraído de Unbreakable, el segundo álbum del dúo formado por el ex Megadeth, Jeff Ellefson. Y no, Jeff Ellefson no se llama Jeff Ellefson, se llama el Ellefson. Y el omnipresente, este sí que se llama Jeff Scott Soto. Por cierto, que para este tema además han contado con la voz del fugaz ex Judas Priest, Tim Ripper Owens. You think you're safe, Te voy a contar una anécdota para quien le interese sobre Tim Ripper Owens. Tú, Roxa, seguro que recuerdas a Dani, el guitarrista de La Leyenda Prohibida. Sí. Pues Dani ha grabado una canción, ya sabes que tiene su home studio y se dedica a grabar canciones, y se la ha cantado Tim Ripper Owens. Se pone a servicio de cualquiera que quiera que cante sus canciones. Ajá. Tú le pagas, le mandas la letra, la música, te la canta, se graba y te la devuelve para que la montes. Aquí quien no corre vuela. Mientras espera que le llame a alguno de los famosos, se aprovecha de su propia fama para sacarse algún dinerillo el amiguete Tim Ripper Owens. Corriendo, que se nos va el vino, el Cata, segunda de las bizarradas que os hemos preparado en este día de hoy, en este retorno de Pequeño Tornasco. Pillan a una profesora que llevaba 16 años de baja y cobraba más de 5.000 euros al mes. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! ¿Qué demonios he hecho yo los últimos 15 años para no merecer lo mismo que esta mujer? ¡Joder! Una profesora alemana que se encontraba de baja por enfermedad desde 2009, aunque recibía su salario completo, demandó a su empleador después de que este le pidiera que se sometiese a un examen médico para confirmar su incapacidad laboral. Vamos, lo que viene a ser que, oye, ¿estás bien o te has recuperado ya? Que después de 16 años, a lo mejor... La docente, cuya identidad permanece en el anonimato en el economato, ha recibido su salario completo del Departamento Educativo de Renania del Norte los últimos 15 años sin reincorporarse a sus funciones. Según la legislación alemana, los profesores gozan de estos privilegios, como el cobro del salario completo durante la baja por enfermedad indefinida. En este caso concreto, el empleador de la mujer solicitó recientemente una prueba de su estado y le exigió que se sometiera a un examen, a lo que la mujer se negó. ¿Por qué será? ¿Pero 5.000 euros cobra un profesor? En Alemania sí. Ay. Al menos en Renania del Norte. Finalmente, un juez ha dictaminado que debe someterse a esa revisión médica, rechazando su demanda contra la autoridad educativa. El tribunal ha considerado su prolongada ausencia como realmente incomprensible y ha confirmado el derecho de los empleadores a solicitar comprobantes de su enfermedad. Durante los últimos tres lustros, la maestra podría haber percibido aproximadamente 1 millón de euros. Cada mes, los docentes de su región pueden percibir hasta 6.174 euros, lo que significa alrededor de 72.000 euros anuales durante su baja. La decisión judicial no solo implica una prueba médica, no, sino también el pago de 2.500 euros en costas judiciales y que se le acabe a la espabilada esta eso de estar a la sopa boba y viviendo en la mentira. Living in the lies. Ese es el tercer y último anticipo a lo que será este viernes Frozen Sun, Sol congelado, el cuarto álbum de estudio de los power épico metaleros greco-eslavos Anthology. De antología lo de la profesora esta, vamos. Ahí están esos Anthology liderados por la potente voz de Alexandra Iresova. Esto es Living in the Lies. El relleno. Bueno, parecía que nos estaba yendo todo bien, Rosa Rosae, que esto de a los directos es como montar en bicicleta 2 meses y medio después. No estaba saliendo todo de fábula, algo había que cagar. Pero hemos preferido hacer sonar este tema titulado Cuts of Rock and Roll, que ya estrenamos nosotros cuando se estrenó allá por el mes de marzo, y que a la postre, ¿te acuerdas, Rosa, cuando la pusimos, que nos dejó esa sensación de hostia, cómo suena esto a despedida del sí, amigo sí. Sears Bond? Sí. Pues a la postre ha significado realmente el último tema compuesto, cantado y grabado por el mítico y desaparecido Ozzy. Un tema que ha grabado y compuesto a medias con el amigo Billy Morrison, guitarrista conocido por ser guitarrista de Billy Idol y, como dato anecdótico, ser bajista de The Cult en su mejor etapa, durante los discos de Electric y de Sonic Temple. Bueno, este Gods of Rock and Roll está incluido en el primer, o en el nuevo trabajo en solitario de Billy Morrison, de Morrison Project, en su edición doble vinilo de lujo. Y con él nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. The shadows creeping up the walls. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha, el que hayas estado atenta y atento para estar presente en este retorno de Pequeño Tarasco a las ondas. Y como te digo siempre, en tanto Santa Tarascación, a la cascarla y a jugar. Sí, y si estás medio dormido y todo eso, ya no. Para mañana, a la cascarla y a jugar a la pala. De verdad, si estás medio dormido en el metro, el tren, cobrando por la cara durante los últimos 15 años, o en un atasco, difícilmente mejorable, pero la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Si os quiere, agures por agures, mañana más. Pray to save my soul.